Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento al escritor, dramaturgo, periodista y diplomático uruguayo Enrique Estrázulas. Publicó 6 libros de poesía, 8 novelas, 5 libros de relatos, 4 ensayos y 3 obras de teatro. Su obra más conocida y difundida es la novela Pepe Corvina, con la que se inauguró como narrador en 1974. Se dedicó al oficio de periodista desde temprana edad, publicando en medios de prensa uruguayos y argentinos. Entre otros, trabajó en la redacción de Marcha, El Día, El País y La Opinión. Se desempeñó como agregado cultural en Roma, París y Buenos Aires. En Cuba cumplió la función de embajador. Fue amigo de distintas figuras de las letras y el arte latinoamericano, como Juan Rulfo, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti y principalmente Salvador Becker Puig y Alfredo Zitarrosa, quien musicalizó 3 poemas suyos y al cual Estrázulas dedicó el ensayo Alfredo Zitarrosa, Cantar en Uruguayo. Sus obras fueron traducidas al francés, al inglés, al griego, al alemán y al portugués. Hoy les ofrezco, desde su disco Por él mismo de 1975, su cuento Un pasaje a Sansueña y al músico uruguayo Eduardo Darnoyans, desde su disco Sansueña de 1978, la canción de Porfirio Barba Jacob, con música del propio Darno, canción del tiempo y el espacio. Un pasaje a Sansueña. Los libros sin leer me impresionaron siempre. Esos papeles mudos que decoran silencios, repujados en cuero, con lomos de oro y plata. De niño les descubrí el habla. Ahora soy tan viejo que ni siquiera puedo oírlos. Solo apenas, alguna vez que otra. Lo que me ha pasado no sé cómo contarlo, porque al estar tantos años solo, me olvidé de los recuerdos. Vivo un solo día, igual, indiferente. Entonces es muy difícil explicar las cosas, los actos. Eso sucede cuando no hay vida. Lo único que se oye en la casita descascarada es el golpe de mi bastón en el piso. Tiene punta de goma y es por eso que todavía lo puedo hacer saltar. Ese ruido yo puedo oírlo a veces, aunque ya no el de los libros, o muy poco. Creo que jamás leí más que cosas obligatorias de la escuela y algunos diarios. Como soy paralítico, nunca me ocupé de nada, no me interesa casi nada. Al principio me imaginaba cosas, pero las fui borrando. A veces me emocionaba y eso me hacía sufrir. Entonces dejé de pensar. Me quedé aquí, en la salita, esperando a mi hermana. Ella me trae la comida, me lava y después me deja solo porque sabe que me gusta estar así, quieto, sin nadie. Que nunca molesta. A la llave de la casita tampoco la oigo girar, y ella es la única que la tiene. Es probable que me esté por morir. Es un momento que no llega, pero sé que vendrá. O tal vez llegó sin que me diera cuenta, esa es mi duda. Los libros de decoración suelen traer maravillas adentro. La gente no los compra para leer, sino para llenar bibliotecas y dejarlas mudas muchos años. Ellos creen que las dejan mudas. Pero hay una altura de la noche desconocida para todos, aún para los que escribieron esos libros. Supongo que habrá otras ediciones, mucho más manuables, populares, de más utilidad. En esos casos, el libro estará saciado, harto del manoseo, impávido y sin música. Yo no sé la hora, no la miro. Estoy seguro de la noche y me alcanza. Y fue hace un momento que pasó. Del estante polvoriento oí que se caían algunas notas. Me parecieron sílabas enanas, aunque bastante bien articuladas. Si no fuera por mí, por la sordera, lo que oí pudo ser mucho mejor. Las notas se rompían en el piso, pero seguían vibrando. Cuando habían caído bastantes, me pareció estar cerca de un clavicordio. El bastón dejó de rebotar en el piso. Me quedé mudo más de lo acostumbrado. Hasta un rumor de párpados podía estropear aquello. Los escritores no saben, nunca sabrán, lo que sucede a veces con su obra cuando la dejan olvidada, a la sombra. Era algo propio de los libros. Los libros que contaban lo que les estaba sucediendo a esa hora. La verdad es que no pude oírlos, saber exactamente qué decían. Es una lástima que me haya pasado esto a mí y no a otro. Ya dije que no tengo hora. Por eso me conformo con decir que sucedió a una altura de la noche. Y parece bastarme. A ese instante lo he vuelto a esperar en vano. No muevo el bastón desde el crepúsculo. Es una táctica para conservar la esperanza. El hambre de volver a huir fue tan tremenda que hice arrimar el sofá a la biblioteca. Lo acercó mi hermana mientras me ponía el violín para orinar. Y me dejó así, junto a la fila de lomos con nombres que no leo. Si pudiera leer, no los leería tampoco. Pero en la penumbra me besa la esperanza de que otra vez me cuenten lo que me interesa saber. Lo que quiero saber es cómo lo cuentan, así, tan suaves, largas fábulas sin argumento. Esto de clavar los dientes en la madera se me ocurrió hace un rato. Ni se movió el estante. Lo probé por las dudas. En el caso que hablaran las sílabas, las notas, todo podría resonar mejor en mi cabeza. Así me encontró mi hermana, poco después del amanecer. No sabe que la canción se había fugado. Me fatigué mucho para retenerla. Era un momento desconocido de la noche. Su grito de horror no me conmueve. No me explico por qué ha gritado así. A mi edad era previsible. El dulce niño pone el sentimiento entre la pompa de jabón que fía el lirio de su mano a la extensión. El dulce niño pone el sentimiento y el contento. Su pompa de jabón. Son compongo el lamento entre la pompa de ilusión del día en la mentira azul de la extensión. El dulce niño pone el sentimiento y el contento. Yo pongo el corazón, yo pongo el corazón, yo pongo el corazón, yo pongo el corazón, yo pongo el corazón. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, The Claypool Lennon Delirium es una banda estadounidense de rock psicodélico cuyos integrantes son Les Claypool, bajista y vocalista, mayormente conocido por ser el líder de Primus, John Lennon, guitarrista y vocalista de The Ghost of a Sabertooth Tiger, y João Negreira, tecladista y vocalista de Story Giant, y Paulo Baldi, baterista de Cake. La banda fue ideada en 2015 en medio de una gira de Primus y con Claypool sabiendo que Primus entraría en receso por un año. Claypool se mantuvo en contacto con Lennon, quien no tenía planeado ningún otro proyecto. Hoy les presento su segundo álbum de estudio, Subtle of Reality. El disco fue compuesto y grabado en 2 meses en el estudio de grabación casero de Claypool. Un disco potente y lleno de vaivenes musicales que hacen de sus 9 canciones una verdadera orgía de sonidos melódicos. Escucharemos a The Claypool Lennon Delirium desde su disco Subtle of Reality del 2019, su tema Blood and Roller Rockets, primer movimiento de la saga de Jack Parsons, y To the Moon, segundo movimiento. Thank you. El canto y la palabra.